después de la represión de esta mañana, esa represión tan brutal que hemos sufrido, la cosa está, digamos, medianamente tranquila. Decimos medianamente tranquila porque las dos compañeras que han sido demoradas, detenidas, todavía no han sido liberadas. Lo que nos acaban de decir ahora, que por lo menos 24 a 36 horas pueden estar detenidas porque tienen que averiguar sus antecedentes. Así que eso también no ha caído bueno acá a la gente. Claro, claro. ¿Y quién les dijo eso, que tenían que estar de 24 a 36 horas todavía? Desde la fiscalía donde ella está donde las chicas están detenidas, ahora la pasaron de la UCA a la seccional novena. Ajá. Bueno, desde ahora están demoradas ahí hasta averiguación de antecedentes. En el día de hoy, Esther, ¿fueron reprimidos solo por la fuerza policial o también nuevamente se hicieron presentes los de la UOCRA? Los de la UOCRA estuvieron presentes. Sí, ellos tienen presencia permanente desde el jueves pasado, han estado viniendo los dirigentes de la UOCRA Córdoba. Ellos son los que ponen un malestar entre los trabajadores contra nosotros. Pero la represión sufrida fue solamente por la infantería de la provincia de Córdoba. Bien. Bien, y Esther, comentanos un poco para aquellos que recién se están enterando cuál es toda la organización que están realizando en el predio de Monsanto y cuál es la lucha para aquellos que recién se enteran de lo que está pasando. Bueno, organizaciones hay muchas. Si te nombro, son prácticamente como si de entre 50 y 100 organizaciones que se han hecho presentes acá y teniendo la adhesión y el acompañamiento de algunos partidos políticos también. Es una lucha de todos y es una lucha para todos. Lo que nosotros estamos pidiendo fundamentalmente es la no instalación de esta empresa Monsanto acá en la localidad de Malvinas, Argentina. Bien. Esta es nuestra lucha que la venimos sosteniendo desde el año pasado. La voz nuestra nunca fue escuchada ni por el intendente Arzani de la localidad, tampoco por el gobernador de la provincia. Lo que nosotros puntualmente no queremos es la instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba y menos en Malvinas, Argentina. Bien, y Esther, ¿cómo es la respuesta de la sociedad y del pueblo cordobés ahí donde ustedes están? ¿Qué respuestas tienen por parte del pueblo? No, la solidaridad de la gente de la ciudad de Córdoba es impresionante. Mira la hora que es y todavía la gente sigue viniendo. Hay gente que se retira porque se va a trabajar o a estudiar, la gente sigue llegando. Hay una caravana que se ha organizado en la ciudad, que está llegando acá a Malvinas, Argentina. Hay gente que no pudo venir en la caravana y que ha organizado una marcha en el Patio Olmo, que es una de las partes centrales de la ciudad. Así que el aporte y la solidaridad de la población de la ciudad de Córdoba ha sido masiva. Y también acá en Malvinas, Argentina, muchos vecinos de Malvinas se llegaron. Se llegaron sorprendidos por la represión que hemos sufrido acá. Esther, bien. Ustedes están pidiendo una consulta popular, ¿no es así? Sí, nosotros desde el año pasado, antes de cuando se supo esta noticia, pedíamos la consulta popular. Antes de la instalación de esta empresa, le pedimos al intendente que él tendría que haber hecho una consulta popular antes de dar la habilitación para la construcción de esta empresa. También pedimos el estudio de impacto ambiental, estudio que todavía no está hecho. Así que ellos están construyendo acá, digamos, ilegalmente, porque sabemos que ante la construcción de esta fábrica de este tipo tiene que haber una consulta popular previa y tiene que haber un estudio de impacto ambiental previo, cosa que no se ha hecho. Bien. Y por otra parte, para referirnos a lo que ha sucedido hoy temprano, Esther, que hablaban ahí, bueno, que hay dos compañeras detenidas, ¿algún tipo de orden de desalojo, algún tipo de papel presentaron? No hay orden de desalojo. Lo que tenemos entendido es que la policía actuó de oficio. Eso se entiende de que si el camión venía, cualquier camión que viniera, quisiera entrar al predio, la policía tenía, la infantería era la encargada de custodiar este camión para que ingresara al predio. La represión fue eso, porque nosotros impedimos que este camión ingresara. Son cinco camiones los que querían ingresar esta mañana. Claro. Nosotros esto lo impedimos. Algunas compañeras sujetándose del frente de los camiones, la policía golpeando y arrastrando a las chicas, a los muchachos. En esta represión salió muy golpeada Sofía Gatica, que es de las madres de Ituzaingó, terminó con un traumatismo de cráneo, internada en el hospital de urgencia de la ciudad y ha regresado con nosotros, hará una hora más o menos, ha estado en observaciones toda la tarde. desde esta mañana. Bien, ¿y qué planes tienen ahí seguir? Digamos, ¿cuánta gente son estable ahí en el lugar? ¿Cuáles son los planes a futuro para continuar con esta lucha? No, nosotros es la mira nuestra es seguir acá en el predio, seguir a la ruta. De acá no nos vamos a mover. Queremos que las compañeras sean liberadas lo más rápido posible. No nos vamos a mover de acá porque queremos una respuesta de la justicia, una respuesta del gobierno. Y en cuanto a la cantidad de gente que se va a quedar, eso no hay certeza en cuanto a cifras, porque la gente va, viene, se queda. Claro. En la represión que sufrimos por la patota de la UOCRE el jueves de la semana pasada, ese jueves a la noche nos quedamos 170 personas en la noche. 170 personas que algunas no tenían dónde dormir porque nos superó la capacidad de las carpas instaladas que había. Y esta noche esperamos lo mismo, bien, quizás mucho más, porque hay gente que está dispuesta a quedarse no solamente esta noche, sino los días siguientes. Y nosotros nos vamos a seguir acá reclamando, protestando para que esta planta no se instale en Malvinas Argentinas. Bien. Esther, te agradecemos la comunicación con Radionauta. Estaremos al tanto de lo que suceda en cuestión de horas también y le deseamos desde acá mucha fuerza en esta lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes.